Bueno, él está actualmente internado en el Hospital Córdoba desde ayer. Está bien de estado de ánimo. Y bueno, está necesitando, según los términos médicos, va a necesitar un trasplante de corazón y en este momento está necesitando un desfibrilador implantado y bueno, que nos sale $8.500, es el valor del cual nosotros estuvimos averiguando y por eso es que decidimos hacer esta apoyada entre la familia con el permiso, bueno, obviamente de su esposa y su mamá, que es mi tía, y bueno, de él, obviamente. Así que por eso lo estamos haciendo con todo donado, de parte de la familia, está toda la familia involucrada de las dos partes, amigos, vecinos, y todo. Él depende de este implante para vivir. Por eso es que está internado, para mejor control. Y bueno, sí, el desfibrilador lo ayudaría a que tenga una calidad de vida mucho mejor hasta que llegue el trasplante. Ustedes son vecinos de Villa Carlos Paz, ¿han hablado con alguna autoridad, alguna organización para vincular y tener por ahí más fuerza con esta apoyada o quizá alguna ayuda del Estado? No tenemos ninguna ayuda del Estado. Él, bueno, es desempleado, somos de familia trabajadora, que para nosotros el monto del valor del desfibrilador es enorme, el cual no lo podemos alcanzar. Por eso hacemos todo esto. Y bueno, ayuda de nadie, él actualmente obviamente con todo lo de la pandemia y todo, no pudo trabajar porque es persona de riesgo. Y bueno, la que trabaja es señora, no tiene obra social, por lo tanto. Así que bueno. Claro. ¿Quién quiera colaborar? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo se puede contactar? ¿De qué maneras puede ¿De colaborar? qué manera? Bueno, ahora estamos, se puede colaborar con la compra de los pollos, que es un pollo con ensalada rusa por $700 para el día viernes al mediodía, domingo al mediodía, perdón. Y quien quiera ayudar de otra forma, está mi número. Y si no, en Plazas de Oro, en la ferretería de Galíndez, ellos son tíos y ellos también reciben ahí la ayuda de cada uno. O sea, personalmente se puede hacer ahí o telefónicamente se pueden comunicar conmigo o con alguno de los teléfonos que hemos pasado. No, Claro. él está bien Bien. anímicamente y todo, sí, y él sabe todo lo que estamos haciendo, obviamente. Tenemos un grupo familiar y amigos con el tema ahora de los pollos y él está en este grupo. No, no, él está bien, él, Claro. no, no, está internado solamente por precaución y para que esté bien controlado nada más. Sí, agradecer a todas las personas que han colaborado, a los familiares que estamos todos ahí al pie del cañón con todo y bueno, todas las personas que han aportado de alguna u otra forma y están aportando y van a aportar el domingo con su ayuda o donando pollos o donando mercadería, todo para poder lograr hacerlo.